vida ha sido un tropiezo desde el día en que nací. Mi vida ha sido un tropiezo desde el día en que nací. La desgracia vive en mí, pero yo me río de eso. Estoy carente de un peso y de una mujer amada. De un potaje, una fabada y río con los rigores, porque esta vida, señores, no es más que una carcajada. No tengo para la guagua, mi vida es un desalojo. No tengo para la guagua, mi vida es un desalojo. Y cuando llueve me mojo porque no tengo paraguas. Y un bajareque de yagua es mi única morada. Mi barriga está estragada y río ante los dolores, porque esta vida, señores, no es más que una carcajada.